Radionauta. A las 8 de la noche, Le Tercer Mon Radio, El Queme Semanal. A las 10 de la noche, Folclore Vivo, El Ritmo de la Tierra. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es Noticia, la actualidad de nuestra América. Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta, de cepa, las raíces de la música. Pájaro revolucionario. Ordena el cerdo granjero, fusilen a todo pájaro y suelta por los trigales su policía de gatos. Al poco rato le traen un pajarillo aterrado que tiene dentro del pico un grano que no ha tragado. Vas a morir por ratero. Si soy un pájaro honrado de profesión carpintero, que vivo de mi trabajo, ¿y por qué robas mi trigo? Lo cobro por mi salario que usted se negó a pagarme, y aún me debe muchos granos, y lo mismo le está debiendo a los sapos hortelanos, a mi compadre el hornero, al minero escarabajo, a las abejas obreras y a todos los que ha estafado. Usted hizo su riqueza robando a los proletarios. ¡Qué peligro! Un socialista, a fusilarlo en el acto. Preparen, apunten, fuego, demonio. Si hasta los pájaros en la América Latina se hacen revolucionarios. Estás escuchando De Cepa por Radionauta FM 106.3. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Todo bien? Buenas tardes, señora. ¿Cómo le va? Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Hoy tuvimos introducción. Hoy tuvimos introducción. Como para no empezar hablando del tiempo. Sí, es cierto. Igual amerita decir que es otro jueves nublado. Otro jueves nublado. No vamos a decir más que eso. Hoy no tuvimos que usar botes para movilizarnos por la ciudad como otros días. Por suerte. Estamos mejor. Lo que escuchábamos, Cristian, era El Pájaro Revolucionario, una poesía de Oscar Alfaro, que salió en el libro 100 poemas para niños del año 55, recitada por Jorge Cafrune. Por Jorge Cafrune, sí. Esa información no la tenía. Muy linda Cafrune, poesía. Sí, sí. Sí, además... No sé si muy linda, un poco triste, porque el pajarito pobre, ¿no? El pájaro carpintero. Pero... laburador. Sí. Lo cagaban como a todos. Sí. Bueno, hoy tenemos un programa también... siempre venimos con programas así... Sufridos, digamos, ¿no? Siempre sí. Llegamos de pedo, decilo. Sí, también. No, pero programas también con gente sufrida. De una. Yo pensé la historia... que hablabas de nuestro sufrimiento. No, también. También nuestro sufrimiento fue mayor. Ínfimo, chiquitito en comparación. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, también elegimos hacer este programa en parte también para contar un poco que la música en general nace de la opresión, digamos. Entonces... o por lo menos la música que nosotros decidimos divulgar. Claro, ese es como nuestro punto central desde el primer programa. Mostrar la música surgida de la opresión. Sí. Y América Latina tiene una historia de sufrimiento. Hasta que... los pájaros son revolucionarios. Sí. A pleno. Así que bueno, vamos a hablar un poco de un grupo de personas que desde los años 50 más o menos empezaron a hacer música, que son de diferentes... cuestión que ya venía desde antes, pero que se popularizó en los años 50. Claro, habíamos hablado la vez pasada de Quilapayún, de Illapo, habíamos puesto un par de temas. Ajá. De esas bandas chilenas de los 60. Habíamos como ya arrancado a hacer un adelanto de lo que iba a venir hoy. Claro. Pero estuvimos con los chicos de Kamikaze el jueves pasado, estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo, no tuvieron que escucharnos a nosotros, lo cual es siempre una bendición. Tuvieron 40 minutos de música, gracias. Sí. Que está bueno también eso. A mí me encanta. Está bueno, o sea, a mí me gustó ahora, así que el jueves que viene va a haber música en vivo, seguramente. Sí, ya me contaste. Porque ya me gustó. Va a venir un tucumano a sí, cantarnos. Sí, a contar chistes, ¿no? Sí. A cantar un rato, unas zambitas, algunas chacas ahí. Vamos buenísimo, a ver qué sale. Buenísimo. Bueno, entonces hoy tenemos a varias personas. Por un lado, va, por un lado, siempre digo por un lado yo. Por el otro. Bueno. Tenemos a la Mercedes Sosa, al Atahualpa Yupanqui, al Víctor Jara, a Violeta Parra, a Alfredito Son Zitarrosa. Todos con Ali y con él. Sí, Alfredito Zitarrosa, están cuidadosamente elegidos. Digamos que hicimos una selección de los más influyentes. Claro. Y más populares de, sí, de la música popular argentina y chilena. Argentina, chilena y uruguaya. Y uruguaya, perdón. Señor mirá, Alfredo Zitarrosa. Casi... uruguayo. Y bueno, vamos a hablar un poco de ellos. ¿Se te cayó? ¿Qué se te cayó? El pendrive. El pendrive, muy bien. Anda ocupado el chico. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de Mercedes Sosa. Bueno, que los que dijimos recién, ¿no? Yo, mira, quería arrancar haciendo como una pequeña introducción sobre la música folclórica, si a vos te parece. Porque hay como tres grandes acontecimientos históricos y culturales que fueron moldeando la música, lo que hoy llamamos música popular. La colonización española en un principio, que es lo que estuvimos hablando en los programas anteriores. Sí, sí, sí, sí. Bueno, aclaremos que estamos bajando, ¿no? Porque empezamos con música andina, claro, y ahora estamos en territorios más australes. Estuvimos bajando un poco del cerro y nos estamos viniendo para las pampas. Y en algún momento, ¿no?, hay que bajar, Cristian. En algún momento hay que bajar, sí, sí. La subida no aguanta. Siempre. Todo lo que sube baja. Sí, tal cual. Y bueno, la inmigración de los europeos fue otra de estas cuestiones, y la migración interna que hubo hacia Buenos Aires y todo, que fue como... Claro, del campo a la ciudad, ¿no? Claro, donde más se popularizó la cosa, donde más pudieron transmitir artistas que vinieron desde el interior a la provincia de Buenos Aires y que tuvieron realmente la oportunidad de, sí, de contar cosas hasta que después los quisieron callar, ¿no? Sí, sí, como pasó con... Mira, con si no es con todos los que tenemos hoy, que tuvieron una... Que tuvieron, sufrieron, digamos, un... Todos han tenido choques con las burdas, sí, derechas latinoamericanas. Sí, sí, sí, exactamente. Y bueno, entonces vamos a empezar con contando un poco sobre Mercedes Sosa, ¿te parece? Dale, arranque nomás. Con la mecha. Bueno, que ella siempre se definía como, no como cantante, sino como cantora. Porque ella dice, el cantante es el que puede y cantor es el que debe. Ella consideraba que era un acto de... O sea, importante cantar, digamos. Sí, sí, sí. De una ella... sinceridad gigante lo que dice, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y tiene el último disco, se llama Cantora. Cantora, que es un disco que recopila temas, sí, no solamente folclóricos, sino del rock nacional, y donde participan gran cantidad de artistas, el Flaco Spinetta, bueno, un montón en realidad. Sí, son muy buen disco. Hay creo que un artista por tema, por lo menos. Sí, sí, sí. Con todo el mundo cantó La Negra. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Bueno, es uno es uno de los exponentes más grandes del hecho de mezclar música popular argentina. Sí, de no solamente tocar el folclore popular, sino también meterse con el rock and roll. Meterse con el rock y meterse también con música brasilera, que ella siempre tocó música brasilera. Ella como que quería una unidad latinoamericana y siempre luchó por eso hasta el final del tiempo, ¿no? Hasta el final de sus días. Y bueno, nació en San Miguel de Tucumán en el año 1935 y era descendiente de diaguitas. O sea, como habíamos visto la otra vez, la baguala. La baguala era originaria de los diaguitas. Bueno, Mercedes Sosa era descendiente de diaguitas, ¿no? Ajá. Y bueno, acá cuenta algo muy gracioso, que cuando ella tenía 15 años, ahí debutó en la radio. O sea, debutó cantando, hizo un concurso de radio y como el papá no la dejaba... estar en la radio ni nada de esas cosas, no la dejaba hacer cosas raras. Ajá. Se puso un nombre falso, era Gladys Osorio ella, y ni bien cantó ganó el concurso. Ella le dijo, y ahora qué tengo que hacer, no, usted señorita ganó el concurso. Es que una voz realmente privilegiada. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, lo que pasó con ella también era que se hizo conocida en 1965 cuando Jorge Cafrune. Cuando Cafrune la invitó a tocar en Cosquín, que ella no estaba invitada, pero Cafrune la subió al escenario de Prepo ahí y se cantó un tema del derrumbe indio o algo así. Y nos dejó un legado folclórico increíble. Exactamente, la Negra Sosa, una grande. Y bueno, algo importante que te quería comentar. En el año 1949, Juan Perón, el presidente, dictó un decreto de protección de la música nacional, disponiendo que las confiterías y los lugares públicos debían ejecutar, aunque sea, un 50% de música nativa. Claro, eso también ayudó a difundir un poco la música latinoamericana. Después había ciertos percances con Atahualpa también. Con Atahualpa y el peronismo. Sí, sí, sí. Qué bueno, ¿no? El peronismo siempre muy polar. En mi cabeza también. Sí, siempre bastante. Genera polaridades. O sea, por un lado cosas buenas, por el otro lado cosas desastrosas. Y lo que pasó con Atahualpa fue realmente... Sí, Atahualpa, bueno, ahora vamos a hablar un poco de Atahualpa, pero lo cuento ahora. Atahualpa lo... El peronismo lo perseguía porque él estaba afiliado al Partido Comunista y, según palabras de él, le pusieron una máquina de escribir en la mano derecha y empezaron a pisar la máquina de escribir y le dejaron la mano mocha, digamos, pero no se dieron cuenta que él era zurdo. Claro. Entonces, él era zurdo en varios sentidos, digamos, ¿no? Sí, sí. Así que pudo seguir tocando la guitarra. Por suerte. Sí, por suerte. Sí. Él se reía de eso. Bueno, perdón, Atahualpa... te dejo que sigas si querés. ¿Eh? Perdón, te dejo que sigas con lo que estaba si querés. No estaba. No, ahora iba a hablar de Atahualpa. Porque ahora vamos a escuchar un tema de Mercedes y otro de Atahualpa. La dupla mágica de Argentina. Flojo las muchachas. Sí, sí. Que Atahualpa se puso Yupanqui, no es Atahualpa Yupanqui. Él se llama Héctor Roberto. Ajá, Héctor Roberto Chávez. Todos los Robertos se cambian el nombre porque la verdad que Roberto también era Bob Marley. Ajá, sí. Era Robert. Y se puso es Bob. Verdad, es verdad. Porque no da Roberto. Si hubiera sido Roberto Marley y Atahualpa hubiera sido Roberto, Héctor Roberto Chavero, no. La vida no sería lo mismo. Hubiese sido otra cosa, ¿no? Tal cual. Bueno, Yupanqui significa en quechua el que viene de tierras lejanas para decir algo. Para contar alguna historia, para decir. De hecho, fue lo que rigió su vida. Y sí, sí, sí, él siempre traía cosas de otros lugares. Ajá. Bueno. No vamos a hablar tanto de Atahualpa porque el programa se nos va, pero lo importante de Atahualpa es que ahora vamos a escuchar un tema de él que se llama Duerme Negrito, que es un tema ya como la canción de cuna de Latinoamérica entera, que él viajaba mucho por Latinoamérica y cuando estaba en Venezuela, en la frontera entre Venezuela y Colombia, él cuenta que escuchó a una mujer cantar esa canción de cuna y le gustó tanto que la trajo para acá. Y muchas personas se la adjudican a él o piensan quizás que sea argentina, pero en realidad no, es de allá, de Venezuela, entre Venezuela y Colombia. Ajá. Así que bueno, si te parece, quiero contarte una frasecita de ahí que encontré por ahí perdida de Atahualpa, que dice: el primer deber del hombre es definirse, ubicarse como testigo de un viejo pleito entre la mentira y la verdad. Exactamente, la frase que hoy te pregunté dos veces. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Me dijo. ¿Cómo? ¿Qué? El primer deber del hombre es definirse, ubicarse como testigo de un viejo pleito entre la mentira y la verdad. Exactamente. Eso es lo más difícil de cada ser humano, creo yo, ¿no? Sí. Definir a ver qué es la verdad, qué es la mentira, hasta dónde llega. Si lo que me dicen o lo que yo leo es verdad o lo es mentira. Si lo que cuentan los pibes esto en la radio es todo chamullo o es cierto. Sí, sí, tal cual. Ni siquiera nosotros sabemos, así que no se preocupen. Y bueno, entonces... estamos con el Atahualpa y con el tema Duerme Negrito, que es una canción de cuna. Y después trajo hasta acá Mercedes Sosa con Chacarera del 55, claro, una chacarera tucumana. Vamos a empezar con La Mecha, con la Chacarera del 55, que fue hecha en el 65, en el segundo disco de Mercedes, que ahora no recuerdo el nombre. Y Atahualpa Yupanqui con Duerme Negrito, canción popular. Vayamos entonces. El 55 es la chacarera que mordiendo sueños nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan los mostradores, a la chupa el grito de los guitarreros, que venas de vino florezcan en los gargueros. Cuerpeando la noche, vuelve el ciego Pancho, a dura balaja que vuela desde una copla, que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Soñador sin pena, arriador de olvido, vino del 35, emborrachador antiguo, para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorado. Ya me estoy solita, angustiando estrella, velando la mancha sencilla de los que quedan. Cántame borracho, róbame a tu sueño, sosegame el vino antes que me salga un dueño. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Viene el diablo blanco y sas le come la patita. Choco, pumbo, choco, a pumbo, choco, pumbo, choco, pumbo, choco, pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo. Negrito, trabajando, trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí. Pa'l negrito chiquitito, trabajando, sí. No le pagan, sí. Va tosiendo, sí. Va de luto, sí. Duramente, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito. Pero la estación de las lluvias también trae complicaciones, como es el caso de esta ardilla, pues se ve atacada por las pulgas. Bueno, lo que estábamos escuchando era Mercedes Sosa con Chacarera del 55 del disco Canciones con Fundamento del año 1965. Muy bien, la información, ¿no? Que me reía de que siempre decimos bueno después de... ¿Viste? Me la acordé encima porque recordé que dijiste, no me acuerdo el disco. Y yo me lo acordaba. Vos te lo acordás. Y no lo dijiste, qué vergonzoso que sos, oh, qué tímido que sos frente a la. Frente es a que la, me da un poquito de miedo a veces. Frente a los mix. Los y mix. Atahualpa Yupanqui con Duerme Negrito. Con Duerme Negrito, sí. Ajá. Bueno, ahora. Vamos a hacer alguna que otra aclaración. Aclárame. Sobre el origen no del término folclore. Dale. La palabra folclore, sin la E. Ajá. Fue creada porque era la S, era la agregamos acá. Inglés, por eso. Folclore. Claro, fue creada por un arqueólogo inglés, William John Toms, sí, en el año 1846, bastante vieja. Sí. Etimológicamente deriva de folk, pueblo, gente o raza, y de lore, saber o ciencia. Sí. Y se designa con ella el saber popular. La fecha coincide en Argentina, no sé si es importante esto, pero sí, mira. La fecha coincide en Argentina con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti, reconocido como el padre de la ciencia folclórica. Sí, el Ambrosetti. Ajá. ¿Para el padre de qué, perdón? ¿Cómo el padre de qué? De la ciencia no folclórica. De la ciencia. No estuviste estudiando, Cristian. No hice los deberes. No. Bueno, la cuestión es que la palabra folclore, pues más allá de que acá en Argentina la utilicemos para definir a nuestra música popular, es la palabra que indica el folclore, en realidad el saber popular de cada pueblo. Claro, por ejemplo, cuando hacíamos reggae estábamos hablando del folclore de Jamaica y exactamente, etcétera, etcétera. Solo que nosotros decidimos llamarlo folclore. Aquí decidimos llamarlo, claro, folclore. Somos así, los argentinos. Sí, somos así. Bueno, vamos a hablar un poco entonces de... Vamos a dejar la pavada, por favor, de lado, ¿sí? No sé si se puede. No se puede, pero por un ratito. Llevamos 8 programas intentando, mirá. No, yo creo que estamos intentando lo contrario. Ah, se largó a llover, ¿sabías? Sí, se largó a llover, vamos todavía. Bueno, vamos a hablar un poco de Violeta Parra, que era... Bueno, ella era chilena, nació, bueno, en 1917, es una de las más viejas que tenemos acá. Y murió en 1967. No. Sí, 1967. Estoy medio distraído hoy. Un poco, sí, estoy muy por ahí, por las nubes. Bueno, Violeta Parra en realidad no era solo cantante, como después veríamos, sino que era ceramista y artista plástica, así que anduvo dando vueltas por un montón de lugares. Ajá. Inclusive ayudó en su momento a Víctor Jara y lo ayudó a ser cantante, a tomar la decisión de ser cantante. Se conocieron con Víctor Jara muy de jóvenes. Ah, ¿sí? Sí, Víctor todavía no estaba en todo este tema de la música, y lo que hacía era obras de teatro, claro, producción. Claro, era multifacético. Claro, hacía como un poco de todo. Sí, sí, igual que Violeta Parra también era bastante multifacética. Y bueno, entonces lo que hacía ella era, siempre ella decía que con lo que tengas tenés que hacer lo que puedas, digamos. No tenés que andar estudiando mucho tampoco para hacer las cosas, sino que ella creía en que las cosas salen de adentro. Las cosas salen de adentro, y si salen de adentro están bien, digamos. Uh-huh. A mí Violeta Parra me gusta mucho, debo decirlo. Toda la música que tenemos hoy me gusta mucho. Pero Violeta Parra tiene como esa cosa de adentro, viste, que por fue, más que no cante fue muy importante perfecto, su hermano y su familia. Ajá. A ella cuando sí cuando se lanzó la música fue el hermano y la familia los que la incitaron a hacer apoyo, música, digamos, sí. sí tuvo apoyo, y también cuando trabajó en circos populares con su hermana y con los hijos de su hermana, ella todo muy familiar, la familia Parra. Ajá. Toda dedicada. Sí, yo sé que las hijas, Isabel Parra cantó con León Gieco en Ushuaia, de Ushuaia a La Quiaca, volvemos a hablar de eso. Y sí, que creo que los hijos de Parra siguen hoy, de Parranda. Tenía un repertorio diferente Violeta Parra antes de arrancar con la música popular. ¿Ah, sí? Que después lo cambió, sí, sí, sí. Que un repertorio como más. Porque fue su hermano el que le dijo que le. A ver. Le propuso que empezara a rescatar y a recopilar datos de la música popular. De la música popular, y ahí empezó a... Y ahí fue cuando empezó a hacer folclore. Bueno, y Violeta Parra, creo que publicó, se llama, se dice. No me salen las palabras hoy. Pero tuvo obras de ellas en el Louvre, que es un museo muy importante de París. Uh-huh. O sea que... Expuso. Anduvo, expuso, ahí está. Ahí estamos. Sí, estoy corto de palabras. Expuso en el Louvre y creo que es una de las primeras artistas así de... Que era tan muy multifacética, digamos, ¿no? Se dedicaba a todo. Y bueno, lamentablemente en 1967, poquito después de sacar a la luz el tema Gracias a la Vida, que lo vamos a escuchar más tarde, se suicidó. Así que no se sabe si Gracias a la Vida era Gracias a la Vida y chao, o Gracias a la Vida y no sé, y después hago otra cosa, viste.

las dos. La Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. El ritmo de la tierra. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Revista La Pulseada presenta Cine de los Barrios. ¡Acción! Una muestra de cortos producidos por chicos de sectores populares, capacitados por Cine en Movimiento. Cine de los Barrios. Viernes 7 de septiembre, 18 horas. Centro Cultural Estación Provincial. Invita Revista La Pulseada y Cine en Movimiento. FM 106.3. 512-1690. Radio Nauta. Hay en distintos países, en Estados Unidos está por ejemplo la granja de superbebés. Bueno. Ok. Ok. Ok, estábamos escuchando a Violeta Parra, Casamiento de Negros, y a Mercedes Sosa con Samba de los Humildes del año 1965. ¿Viste que yo cada vez aspiro a más? Antes no llegaba al baño. Ahora te vas a comprar... Hasta el kiosco, ¿viste? Sí. Terrible. Sí. Este programa ya es cualquier cosa, sí, se ríen los operadores, están tomando mate acá. Qué desastre. Che, bueno, vamos a seguir. Esto es lo que se llama laburar holgado. Sí. Fue malo el chiste, holgado. Ya sé que no fue malo. No lo entendí encima. Olga. Peor todavía. Olga. Ah, Fue malo, pero bueno. Oiga. Che, bueno. Bueno, vamos a hablar de si podemos volver a la seriedad un poco, porque sí, el tema que vamos a tratar encima. Por eso tiré un chiste, como para distender un poco. Sí, para distender un poco, porque estamos complicados con el programa. Si hubiésemos hecho este programa hace 30 y pico, 40 años, sí, no hubiéramos salido vivos de la radio. Bueno, vamos a hablar de... Bueno. ¿De? Con el golpe de estado del señor Augusto Pinochet. Sí. Víctor Jara, junto a otros 60 académicos, se encerraron en la Universidad Técnica del Estado. Claro, aclaremos que estaba el gobierno de Allende. Claro. El gobierno de Salvador Allende, que lo tenía a Víctor Jara como un alto exponente cultural. Claro, cultural, sí. Y bueno, ellos fueron tomados prisioneros por los golpistas que habían entrado en Chile y fueron llevados al Estadio de Chile. Sí. Un recinto pequeño, deportivo, cercano al Palacio de la Moneda. Un oficial de lentes oscuros y rostro pintado, con una metralleta, granadas, imagínate toda la situación, ¿no? Sí. Pistola, cuchillo, bla bla bla. Miraba desde arriba de un cajón a los prisioneros hasta que pidió que le traigan al de pelo revuelto. Será el señor, sí. Víctor Jara. Bueno, declaraba uno de los hombres, un abogado que justo estuvo entre esos 600 personas, que este tipo dijo: "Ese hijo de puta me lo traen para acá". Dijo: "No me lo traten como una señorita". Y en ese momento le pegaron un culatazo en la nuca y cayó desmayado al piso. Lo patearon hasta que le rompieron la cara, las costillas. Dice acá este señor, Boris Navia se llama. Que él sonreía siempre, abogado, ¿no? Claro, que Víctor Jara estaba sonriente. Sí. Imagínate, ¿no? Te están cagando a patadas. Sí. Complicada situación. La entereza que hay que tener, ¿no? Para hacer eso. Después de eso, a Jara lo encierran en ese mismo lugar y a los pocos días muere. 5 días después de que asuma Pinochet. Sí, ni bien asumió Pinochet, eso es lo que me llamaba la atención, que fue así como... Una dictadura que, bueno, después iba a durar 17 sí. años. Sí. Una cosa increíble. Sí. Pero bueno, este fue el destino que tuvo Víctor Jara por, decir las cosas como eran en ese momento. Por cantar también. Sí. Por cantar un ideal. Sí. Por ser sincero, creo yo. Cantar lo que... La verdad que sí, adentro, un tema, ¿no?, bastante heavy este de Víctor Jara. Sí, sí, sí. Y de todos, más allá, ¿no? Mercedes Sosa se tuvo que ir a París. A Violeta Parra no le alcanzó la dictadura porque ella murió antes, en el año 67, en Chile. Y bueno. Bueno, Atahualpa después de los problemas con el peronismo, también se fue a Francia. También tuvo problemas con los militares. De hecho, murió en Francia como a los 83 años. Sí, sí, sí, sí. Y a Mercedes Sosa se tuvo que ir y volvió en un momento. Y el almirante Lacoste dijo: ¿quién la dejó a Mercedes Sosa entrar al país? Preguntó así. Porque ella volvió antes de que termine la dictadura. Y cuando dijo eso, era como una invitación a que se vaya otra vez. Y se tuvo que ir Mercedes Sosa y volvió recién en el año 84. O sea que todos tuvieron. Ya pasada la guerra de Malvinas. Claro. Así que todos tuvieron un destino así. Duro, digamos, ¿no? ¿Viste por qué hago chiste? Porque después nos ponemos así, sí, en serio, sí, sí. Nos ponemos todos así, a vos te lloran los ojitos, mirá. Sí, sí, sí. No, tengo que ir al baño después. Che, ¿querés que vayamos directamente a escucharlos así no se nos hace corto el programa? Sí, Cafrune también vamos a escuchar. Como suene pasar los jueves. Vamos a escuchar a Cafrune ahora también, además de Víctor Jara. Vamos a escuchar a Víctor Jara con Juan Sin Tierra y a Jorge Cafrune con Milonga del Fusilado. Exactamente. Cafrune era del Partido Comunista, también, como Atahualpa, Mercedes Sosa. Y Violeta Parra y Víctor Jara, me parece. Y todos los muchachos que estaban ahí encaminados. Y Cafrune, que era el que escuchamos ni bien empezó el programa, lo que le pasó a Cafrune era que no se sabe muy bien, porque Cafrune fue atropellado por un camión cuando él estaba yendo en su caballo en la ruta. Y hay muchas versiones que dicen que fue. Que eso fue a propósito, digamos. Fue otro de los grandes investigadores de la cultura nativa. Ajá. Sí, sí, sí. Hizo muchas recopilaciones y difundió. Difundió, sí. Mucho en esa época había mucha gente que. O sea, no mucha gente, eran ellos, pero. Sí, digamos que el movimiento de la canción popular y de la música popular daba para eso, para volver a que resurja toda esta movida. Buscar las cosas, ¿no? Bueno, tenemos dos temas bastante representativos ahora de lo que era ese momento, ¿no? Las letras, por lo menos. Temazo de Víctor Jara, uno de mis favoritos. Sí, un corrido. Juan Sin Tierra, de Víctor Jara, y de Cafrune, Milonga del Fusilado. Vamos a escucharlos. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido, para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario. Puede morir donde quiera. El general nos decía: peleen con mucho valor, le vamos a dar parcela. Cuando haya repartición. Mi padre fue peón de hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda. Y mi nieto es funcionario. Brito Emiliano Zapata.

compañero. Gracias, tío. Gracias, tío. Gracias, Pachamama. Gracias, Pachamama. Así van viviendo. Así es. Bueno, estábamos escuchando a Víctor Jara con Juan Sin Tierra, el tema Juan Sin Tierra, y a Jorge Cafrune, Milonga del Fusilado. Vamos a hacer una lista de temas, una lista de palabras que podamos usar además de bueno para venir después, sí, de la música. Ok, no me gusta igual. No, a mí tampoco. Por eso, vamos a esta semana, tarea para casa. Dale, lo que estábamos escuchando, esa está buena. Lo que estabas escuchando. Esa es mejor todavía. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito de Víctor Jara para que no se nos vaya el tiempo de las manos. Bueno, Víctor Jara era un campesino humilde, de familia humilde. Sí. En 1960 recibió el título de director teatral. ¿Viste esto que hablábamos hoy? Sí, que se dedicaba a varias cosas. Ajá. Y pasó a formar parte del directorio del Instituto del Teatro. Uh-huh. Dirigió varias obras de teatro y obtuvo el premio Laurel de Oro como mejor director del año. O sea que tenía pasta en la materia. Sí. En 1967 fue invitado a Gran Bretaña, donde recibió otro premio por su dirección teatral. Y estando allí compuso una de sus canciones más conocidas, que es Te Recuerdo Amanda. Te Recuerdo Amanda, sí. Que se la escribió a sus padres, Amanda y Manuel. Ajá. En el año 68 pasa a ser el director artístico del conjunto musical Quilapayún, que es Quilapayún, la banda que estuvimos pasando el programa pasado. Sí. Sí, sí, sí. Y en el 67, un año antes, mira, se me corrieron los datos, publicó el primer álbum, que se llama Víctor Jara, sí, y el segundo, que se llama Pongo en tus manos abiertas, fue en el 69. Todo muy rapidito. En el 70 publicó tres discos más. Ajá, sí. Es que todo esto fue un poco antes, durante el gobierno de Allende, que decíamos que... Claro. Que estaba totalmente apoyado por el gobierno. Sí, sí, sí. Durante este periodo del gobierno de Salvador Allende, fue nombrado embajador cultural. Eso es lo que hablábamos hoy. Y desarrolló ese cargo hasta que se cayó el gobierno de Allende. Sí, pasar de ser embajador cultural a ser... Con la caída del gobierno de Allende, su muerte. Pero bueno, quería contar un poquitito de esto para que no quede nada más hablado solo de su muerte. Sí, de su muerte, exactamente. Y bueno, y seguimos más adelante con otras personas también perseguidas. Vamos a hablar un poco de Alfredo Zitarrosa, uruguayo, él, que también fue perseguido. Él hacía mucho la milonga, el candombe. Ya vamos a tener un programa de candombe. Sí, el candombe fue... A ver, estuvo dentro del folclore hasta... poco después de la caída de Rosas. Ajá, del folclore argentino. Claro. Sí. El candombe argentino, sí, sí. Es que forma parte de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, es que creo que forma parte de lo que es... Va, pues yo lo siento mío, el candombe. Yo cada vez que escucho un candombe siento que es de acá, en cierto sentido. Y sí. Pero en Uruguay es como que tuvo más repercusión, ¿no? Tuvo mucha más gente que se dedicó a hacer candombe. Bueno, hoy en día... Sí, lo adoptaron más como folclore popular. Sí. Y la milonga, que se dice que es la madre del candombe, la madre del tango. Igual no me quiero meter en esos temas porque sé que hay un programa de radio acá que está dedicado a... Sí, también hay programas de radio dedicados al folclore acá. Sí, si no me equivoco, Folclore Vivo. Nosotros metemos la mano en todos lados. Claro, nosotros andamos un poquito por todos lados. En cualquier lado, diciendo cualquier cosa. Bueno, cuestión que Alfredo Zitarrosa también fue perseguido. En el año 1971 apareció en una lista negra, o sea que todos sus temas estaban prohibidos. Y en el año 76 él se tuvo que iniciar el exilio, como muchos de los otros artistas. Y fue primero a Argentina, cuando se vino el complicado acá en Argentina, se tuvo que ir a España y después viajó a México. Y ahí compuso una de las cosas que a mí más me gustan de Alfredo Zitarrosa, que se llama Guitarra Negra, que es un tema que dura aproximadamente media hora, que es un recitado de él con guitarra nomás. Y que... Parecido a lo que hicieron muchos artistas. Atahualpa lo hizo con El Payador Perseguido. Claro, claro, sí. Unos sí. cuantos más. Sí, sí. Hoy estábamos hablando de que justo nos habíamos olvidado una canción de Falú. Sí. Que también había, hicieron, no recuerdo el nombre del disco, algo con la historia de La Valle. Ah, sí. Que sí, tiene letra de, sí, letra de Ernesto Sábato y la música de él. Ah, sí, sí, sí, me habías contado algo. No lo escuché todavía, pero ya lo escucharé, te prometo. Bueno, y entonces decíamos que, bueno, Zita Rosa fue perseguido y estuvo desde el 76 hasta el 84, no volvió a Montevideo. Y cuando volvió a Montevideo lo recibieron con los brazos abiertos y según él fue el día más importante de su vida. Imagínate, ¿no? Lo que es volver del exilio. Además a él le mataron un hermano, si no me equivoco. Y volver después a tu casa después de haber estado más de 10 años. Después de no haber podido pisarla por la persecución. Sí, sí, sí, sí. De no estar porque querés en otro lugar. Claro, claro. Exiliado, digamos. Y ahí empezó a tocar de vuelta. Él tocó durante el exilio un montón de cosas, entre ellos guitarra negra, que la tocó una sola vez en vivo. Y después dijo que era tan doloroso tocarla porque hablaba del hermano, hablaba del padre, de la de un montón de cosas, de la muerte, de un montón de cosas. La tocó una sola vez en vivo y después dijo nunca más la voy a tocar y nunca más la tocó porque era muy doloroso para él tocarla. Así que bueno, y bueno, él vivió poco tiempo más porque en el 89 tuvo un infarto. Creo que él fumaba mucho tabaco, fumaba como 40 cigarrillos por día o más. Claro, un fumador empedernido. Sí, un fumador empedernido. Y ahora voy a saludar a mi hermano mayor, que es el que me hizo escuchar Zita Rosa por primera vez. Y la verdad que me gusta mucho Zita Rosa, gracias a él. Así que bueno. Está muy bueno cuando esas cosas vienen desde la familia. Sí, sí, sí. Yo, los primeros recuerdos de escuchar a Yupanqui y a Cafrune fueron de mi viejo, así que. Ah, sí. Sí, también. Sí, esas cosas se maman de la familia, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, vamos a escucharlo al Alfredo con el tema Para el que se va, que son unos consejos para el que se va. Y Atahualpa. Ah, Atahualpa Yupanqui. Se lo había salteado Atahualpa. Me lo había salteado. Primero Atahualpa vamos a escuchar. Ajá. Con El Arriero. Un tema. Temazo que. Que había que ponerlo. Hubo versiones y versiones, sí, y versiones. Y Alfredo Zita Rosa con Para el que se va. Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Huello de sol les muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdo, que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, del arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va. El arriero va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Bueno, estábamos escuchando Atahualpa Yupanqui con El Arriero, y atrás nuestro Alfredo Zitarrosa con Pal que se va. Que se quedó cortito. Se quedó cortito, Alfredo. Se nos terminó el tiempo, sí. Y vamos a tratar de entregar el horario, sí, entregar a tiempo. En horario. Así que vamos a escuchar un tema más ahora, Cristian. Vamos a escuchar El Cigarrito de Víctor Jara para despedirnos y nos vemos el jueves que viene con todo lo que falta de folclore nacional, argentino y chileno. Exactamente, y ahí cerramos y bueno, empezamos con otro estilo que tenemos. Oh, música sorpresa. En vivo, lo tenemos a Juancho y al Tucumano ahí que van a venir a hacer unas canciones, unas zambitas y unas chacas. Bueno, dale, vamos. Nos vamos. Vemos el jueves que viene. Dale, vamos, vamos. Vamos. Hacerme un cigarrito, acaso tengo tabaco, si no tengo de dónde saco, lo más cierto es que no pito, ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay. Cigarrito con mi bolsa tabaquier, lo fumo, boto la cola y recójala el que quiere. Ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay. Con frío prendo un cigarro de avara y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay, me querí, ay, ay, ay. Radio Nauta. A las 10 de la noche, Folclore Vivo.